Yeah, yeah, yeah. 3R. Hey, el que cubre de mí en el dolor. Haces vallado a mi opresor. Hey, has cuidado de mí en la aflicción. El único dueño de mi corazón. Yo no quiero la tristeza, nah. Pa' afuera es que se va, ya. Porque aquí el que manda es ya. Ya, ya, wey. El rey de majestad. Vamos a darle como, wey. Hoy yo no quiero nada más que estar en tu presencia. Yo no quiero nada más. Aquí contigo y sé que la noche es fría. Tú serás siempre mi abrigo, Yahweh. No sé por qué yo no te conocía antes. Y entender que tú eres quien vence gigantes. Pero ahora estoy lleno de tu presencia, no me despego. Ahora estoy pleno, mi corazón te lo daría de nuevo. Y yo no quiero nada. Yo no quiero nada más. No. Yo no quiero la tristeza. Nah. Pa' afuera es que se va. Ya. Yeah. Porque aquí el que manda es ya. Ya, ya, wey. El rey de majestad. Vamos a darle como. Vengan ante él, cantando con alegría. You know what, man?